¿Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible? No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos. Bendiciones y bienvenidos una vez más a Guerreros del Reino. Hoy en nuestra última transmisión del programa, pero muy contentos, felices con todo lo que hemos logrado a través de este maravilloso espacio, y no hubiese sido posible si el precioso Espíritu Santo no hubiera estado presente. Entonces vamos a comenzar en honor a Él con una pequeña oración, dándole la honra, la gloria y la alabanza. Precioso Espíritu Santo, amado Rey y Padre Celestial, una vez más te queremos dar las gracias, Dios, por todas aquellas bendiciones que derramas a diario en nuestros oyentes y en nuestras vidas. Gracias, Dios, por permitirnos a través de este espacio compartir tu palabra, compartir tu amor y de esta misma manera llegar al corazón de cada uno de ellos y que tu palabra quede en sus vidas y se vuelva fruto. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos permitiste lograr en este 2014. Permítenos en el próximo año tener la misma disposición, el mismo amor para llegar, Señor, al corazón, a la vida, Dios, y a cada una de las personas que hoy nos sintonizan en el nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Y quiero rápidamente saludar a Nela, Ángela, a Bernel. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Asimismo, a Anaí, a todos aquellos que en este momento están sacando su tiempo para compartir con nosotros. Y bueno, hoy venimos con un tema muy especial de parte del Espíritu Santo. En la prueba, alaba. ¿Y qué hacer cuando debemos enfrentar una prueba? ¿Cuál debe ser la actitud correcta para enfrentar las pruebas, teniendo en cuenta que estas no son algo malo? Hoy vamos a aprender que las pruebas son buenas y por esto son permitidas por Dios, porque ellas nos hacen escalafonar a otro nivel. Y bueno, vamos con una tarde de alabanza, de adoración, como la quieran llamar, pero vamos a disfrutar este espacio que es hecho de jóvenes y para jóvenes. Esta canción que sonará a continuación, Tu amistad me hace bien, no la había pedido Anaí, para todos aquellos que pertenecen al grupo de los Locos por Cristo, o en otras palabras, a la familia de Sobrenatural FM. Así que Nela, Ángela, Anaí y todos aquellos, Oney y todos los que pertenecen a esta maravillosa familia, Monita también para ella, esta canción desde el alma. Pero en Dios tú y yo sabemos, nos une la esperanza. Se encuentra el aire con el aguacero,

San Clemente, que nos está escuchando por Sobrenatural FM. Me amas, ven Señor. Cuando escuches te quiero adorar.

presencia, Espíritu de Dios, ven sobre mí. Jesús, Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo, Jesús. Tú conmigo, Señor. Una noche yo... yo te vi, un día te encontré, te acercaste. Acercaste tanto a mí que indigno me sentí. Me tocaste y lloré, me hablaste, me postré, tu gloria vi, Señor, tu gloria sin igual. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, pasa una vez más. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Tu nombre adoraré. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, pasa una vez más. Háblame otra vez. Háblame, Señor. Señor, tu nombre adoraré. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo. Una noche, Señor, te vi. Una noche yo te vi. Un día te encontré. Un día te encontré. Te acercaste, tanto a mí, que indigno me sentí. Me tocaste y lloré, me hablaste, me postré, tu gloria mi Señor, tu gloria sin igual. Espíritu de Dios, una vez más. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Tu nombre adoraré. Espíritu de Dios. Pasa una vez más. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Tu nombre adoraré. hermosa interpretación de Espíritu Santo pasa una vez más del Centro Mundial Avivamiento. Y vamos con Cristo, yo te amo. Con esta canción vamos a saludar a Kate, que acaba de ingresar a la sala del chat. Kate, tu canción, disfrútala. destino te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama, Hermosa interpretación, Cristo, yo te amo. Y vamos a entrar en el tema, pero antes de entrar en el tema, vamos a hablar de música. Esta vez le tocó el turno a una banda cristiana del género urbano llamada Jueces. Jueces es una banda que nace en el corazón de El Maestro. Es una banda integrada por cuatro personas: Sonny Black, más conocido como Sonny Black, Johnny Angulo es el vocalista, compositor y productor. Sus dos hermanas, Jessica y Yesenia, The Twins, son dos intérpretes también del género urbano, y Adrián. Jueces es una agrupación que nació en el año 2006. Se conoce con el nombre de Jueces y hace una pequeña aclaración: Jueces con Z, puesto a que Dios levantaba a un juez que llevaba al pueblo de Dios. Su lema es estableciendo las reglas en el campo de juego. Estableciendo las reglas en el campo de juego. Recientemente sacan al mercado una producción llamada Verdad en lo Íntimo, la cual hace referencia a que los tiempos han cambiado y Dios está haciendo un llamado a volver a la intimidad con Él, y en lo íntimo aprendemos a conocer a El Maestro. Así que vamos a poner un tema de ellos. Se llama Se Goza Así y es una mezcla muy interesante. Así que disfruten Se Goza Así por Jueces. Hay hermanos que no se gozan, que no que no se gozan, no, pero aquí la gente sí se goza así, la gente se goza así. Hay hermanos que no se gozan, que no se gozan, no, pero aquí la gente sí se goza así, la gente se goza así. Así nos gozamos, a Dios le alabamos, con este ritmo moviendo la mano. Mira mi hermano, deja la tristeza, el gozo del Señor es tu fortaleza. Si la hermanita Juanita danza así, deja que se goce como el rey David. Este gozo es pa' ti, pa' mí, para el que quiera recibir. Este gozo es pa' ti, pa' mí, para el que quiera recibir. Y a la cuenta de tres vamos a hacerlo. Tres, dos, uno. Y arriba la mano, hey. Y arriba la otra, hey. Y mira a tu hermano, ¿cómo lo mira? La gente se goza así. Y arriba la mano, hey. Y arriba la otra, hey. Y mira a tu hermano, ¿cómo lo mira? La gente se goza así. Que no se gozan, que no se gozan, no. Pero aquí la gente sí se goza así. La gente se goza así. Y arriba la mano, hey. Y arriba la otra, hey. se goza así. Y arriba la mano, hey. Y arriba la otra, hey. Y mira a tu hermano, ¿cómo lo mira? La gente se goza así. Ok, ok, ok. Lo hicieron muy bien. Pero ahora lo que viene es más vacilado. Y dice, baila, baila, baila. Brinca, brinca, brinca. Baila, baila, baila. La gente se goza así. Oye, Adrián, esto lo hicieron muy bien. Pero sé que lo pueden hacer mejor. Y nos vamos con el vacilao. Baila, baila, baila. Brinca, brinca, brinca. Baila, baila, baila. La gente se goza así. Baila, baila, baila. Brinca, brinca, brinca. Baila, baila, baila. La gente se goza así. Y me le vas a subir el voltaje a esto. Sube, sube, sube, sube. Dice, un, dos, tres. Yo soy 2 años. Bueno, eso fue... Se goza así de Jueces, una agrupación del género urbano colombiana. Se me olvidaba contarles que es colombiana, provenientes de Medellín, de un barrio llamado Niquía. Y ya vamos a dar comienzo al tema de hoy. El tema de hoy es maravilloso y sé que muchos nos vamos a sentir identificados, así que no siendo más y sin más preámbulos, vamos a la palabra. Así es, ella es la que tiene la respuesta al tema de hoy. En todo tiempo alaba. ¿Y qué hacer cuando las pruebas llegan a nuestra vida? ¿Cuál es la actitud correcta para enfrentar las pruebas que a diario nos suceden? Así que, joven, tú que estás allí, no te quedes parado. Escucha, pero ve a la palabra y confronta lo que aquí te estamos enseñando con lo que dice la Biblia, porque no te puedes quedar con lo que escuchas. Debes aprender a escudriñar las Escrituras. Así que aquellas personas que en este momento nos están escuchando, vamos a ir al libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a aprender de un personaje llamado Josafat, que fue un rey de Israel, que pasó por una prueba muy grande. Así es, por algo supremamente grande. El pueblo de Moab y de Amnón iban a acabar con el pueblo de Israel. Pero sucede algo muy interesante. Así que acompáñenme a las Escrituras. Al principio habla acerca del reinado de Joram de Judá. Josafat nombra jueces. Vamos a esta parte y es Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo del 8 al 11. Vamos primero a esta parte de la palabra y luego vamos a leer acerca de la prueba por la que pasó Josafat y el pueblo de Israel. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, Josafat nombra jueces. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía del pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Vemos acá un rey que tenía como horizonte, como objetivo a Dios. Y dice que conducía al pueblo de Israel a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis el lugar de hombre, sino el lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Pues también Josafat y Jerusalén, algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Acá habla acerca de que Josafat estaba preparando el pueblo de Dios. Nombró jueces, los conducía hacia Dios. Pero vamos a esta parte que es la que realmente me interesa que escudriñemos. Dice: victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, es decir, que Josafat estableciera jueces en toda la región de Judá y de Jerusalén, dice la palabra que aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los moabitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Vamos a entender algo importante. Josafat no fue el que buscó la guerra. Dice la palabra que fue el pueblo de Moab y Amón que buscaron la guerra contra Josafat y el pueblo de Israel. Amado oyente, amada oyente que me escuchas, aquí vamos a entender algo maravilloso, y lo llamo maravilloso porque ha sido el despertar en mi vida a entender que las pruebas no son un designio contrario a lo que Dios quiere, no hacen parte del propósito estipulado por Dios en nuestras vidas. Dice que Josafat estaba confiado, seguro, conducía al pueblo de Israel a Dios, estableció reyes, estableció jueces, perdón. Pero dice acá que vinieron a buscar guerra contra él. Cuando tú y yo estamos más seguros, más firmes, más cuidados en la presencia de Dios, es cuando más duro se nos va a levantar el enemigo. No por el hecho de ser hijos de Dios estamos exentos de pasar por pruebas, por dificultades y de tener obstáculos en nuestro camino. Nunca por el hecho de ser hijos de Dios vamos a dejar de pasar por el fuego. Antes, al contrario, vamos a pasar y pasar y pasar y pasar y volver a pasar por el fuego. Vamos a esto, primera parte. Josafat era rey, tenía identidad. Tú y yo tenemos identidad. Tú y yo somos hijos del Dios viviente. 2. Clamó a Dios en ayuno. Dice más adelante que cuando él se entera, Entonces tuvo temor, pero aquí va la parte. Josafat se humilló, humilló su rostro para consultar a Jehová y hizo pregonar ayuno a toda Judá. Este hombre no se quedó quieto en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de algo tan impresionante como una guerra. Es algo sumamente impresionante. Y más cuando él no ha hecho o no ha ocurrido por medio de él, sino que ha venido de afuera. No te angusties cuando viene la prueba. Analiza, actúa, no con base a esa prueba, sino con base al dueño de la prueba. Entiende que Dios prepara cada corazón en medio del fuego. Él pasa por el fuego tu vida y la mía para llevarnos a otro nivel de sabiduría, de entendimiento espiritualmente y aprender a sortear aquellas dificultades que se nos presentan. Dice la palabra que Josafat convocó ayuno. Es decir, él hizo lo que dice la palabra: si dos o tres se ponen de acuerdo en mi nombre y le piden a mi Padre, está hablando Jesús y dice, y le piden a mi Padre, a Dios, le será otorgado. Así es, les será otorgado. Y continúa diciendo, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Sí? Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Dice que él tuvo temor. Tú que me estás oyendo, no está mal en nuestra humanidad sentir temor. Lo malo es quedarnos allí. No está mal que tú y yo sintamos tristeza, porque somos seres humanos. Somos seres humanos que respondemos con llanto, con felicidad, con angustia, porque somos seres humanos de carne y hueso. Lo malo está es en quedarnos en esa condición. El rey Josafat no se quedó. Tuvo temor, pero fue, humilló su rostro y consultó a Jehová qué debía de hacer. Y continúa diciendo, después de haber clamado, después de haber orado, y voy a esta parte, sin renegar. Allí es donde debemos entender que nosotros no podemos cambiar el curso de las cosas por el simple hecho de decir, Dios, no quiero pasar por esto. Papá, no quiero hacerlo. Porque aún el mismo Jesús lloró lágrimas de sangre y dijo, si es de ti, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas veces tú y yo queremos que se haga nuestra voluntad, y no la voluntad de Dios. Por eso volvemos a pasar y a pasar y a pasar y a pasar por la misma situación, pero como el tema de hoy es aprendiendo a enfrentar las pruebas con la actitud correcta, hoy te digo, dóblate en alabanza, dóblate en adoración, dóblate en exaltación, y tu rey, que es mi mismo rey, actuará en tu defensa. Porque así hizo con el pueblo de Israel. Continúa diciendo: y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matatías. Estaban todos reunidos, absolutamente todos. Y Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Punto número uno, adoración. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Así es. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a los profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen, alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos habían hecho en contra de Judá, y se mataron unos a otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y cuando vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Amén. Ninguno. La palabra dice que ninguno escapó de la misericordia, de la justicia que tu Padre, que es el mismo Padre mío, hizo sobre esta dificultad, con tan solo adorar, alabar y exaltar, sin renegar, porque la prueba viene, pero ella nos hace más fuertes y nos lleva a otro nivel. Así es. En todo tiempo alaba, en la prueba alaba, en la alegría alaba, se te ha muerto un ser querido, alaba, no tienes con qué comer, alaba, no tienes cómo pagar la cuenta de servicios, alaba, y tu Padre que está en los cielos va a actuar en tu defensa. En tu defensa, con tan solo alabar. Dice que el botín que el pueblo de Israel recogió era tan grande, de todos los tesoros que el pueblo de Moab y Amón habían dejado, que recogieron 3 días el botín. Pero ellos no se fueron sin antes hacer lo que un hijo de Dios, agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Ellos no se fueron sin antes decirle a papá: gracias, Señor. Gracias, Dios, por permitirme esta prueba. Gracias, Señor, por permitirme esta dificultad, porque hoy soy mayor que ayer. Hoy puedo con esta y otras más. Y dice: y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por todo esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. En todo tiempo alaba. Esta es la actitud correcta. Ama la prueba, porque ella te va a llevar a un nivel más alto de fe, de confianza y de sabiduría en Cristo Jesús. Bueno, y este ha sido el tema de hoy. Esperamos que haya edificado cada una de sus vidas y hayamos entendido de que estamos hechos como hijos de Dios, y a quien vamos a pedir auxilio, a quien vamos a descargar todo lo que llevamos por dentro. A pesar de la prueba, yo tengo un Dios poderoso que puede con ella, que puede con esa dificultad y convertirla en bendición. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se convirtió la guerra en bendición. Agradezco a cada uno por haber dispuesto este espacio para hablar acerca de la palabra. Yo soy su servidora, Silvia Mazo. Me despido por este año. Ha sido de verdadera bendición poderles compartir, aprender de ustedes y conocerles. Les amo profundamente en el Señor. Recuerden el próximo año sintonizar Guerreros del Reino. Dios los bendiga, los amo mucho y les agradezco por permitirme ser parte de su vida. Quiero agradecer muy especialmente a todas aquellas personas que nos ayudaron durante todo el proceso: Nela, Anaí, Kate, Lore, todas aquellas personas que estuvieron a la par creciendo con nosotros. Ha sido un verdadero honor servirles. Y sin más preámbulos, me despido. Les amo en el Señor. Busquen cada día más y más su rostro. Y aquellos que no conocen a papá, rápidamente, si desean, si anhelan en su corazón, van a repetir esta pequeña oración conmigo. Jesús, reconozco que eres Dios, que eres el Rey, que viniste a morir por nosotros. te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón e inscríbeme en el libro de la vida y no me borres de allí jamás. Toma el control de mis actos. Enséñame a conocerte en oración y permíteme aprender cada día más y más y más de ti. Gracias por esta oportunidad tan maravillosa de haberme permitido conocerte. Te pido que hagas parte de mi vida de ahora en adelante. Gracias por tan maravilloso sacrificio. Esta es una corta oración para aquellos que hayan decidido recibir a Jesús en su corazón. Se pueden comunicar con la emisora, pues allí hay varias personas que anhelan, que ansían escuchar sus voces, cómo se sienten, qué pasó el día de hoy en sus corazones. Así que sin más preámbulo, ahora sí me despido. Les amo profundamente y los dejo con esta maravillosa canción, Te Necesito Más, de Lily Goodman. Bendiciones y hasta el próximo año. Te necesito más. Te necesito más que mi respiración. Te necesito más que el aire, más que el pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito más. No necesito más. Solo tu amor es suficiente. Necesito a ti para vivir. No necesito más. No necesito más. Mi corazón está más y más de ti. Te necesito más que al sol. Te necesito más que mi respiración. Te necesito más que al aire, más que el pan de cada día. y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito, no necesito más. Necesito a ti.